El hombre da la primera palada contra la tierra. Es diciembre y la luz cae vertical sin permitir siquiera el amparo de las sombras. Quienes lo acompañan sudan impacientes, se restriegan las manos y entrecruzan palabras apenas descifrables. La hoja del acero vuelve a entrar en la tierra una y otra vez. La tarea continúa unos minutos más hasta que la pala encuentra algo sólido, una bota. Se hace un silencio espeso. El médico baja el escalón de medio metro ya acabado. Halla la otra bota y luego las piernas y los muslos envueltos en un pantalón raído de paño mezcla oscuro. Lentamente levantan la tierra que cubre el pecho y surge el hombro izquierdo y la mandíbula inferior con todos sus dientes. No hay dudas, ese es el cuerpo que estaban buscando. Del cuello, que presenta viejas heridas de guerra, nace un corbatín de seda negro, y el cráneo, partido, destrozado, lleva aún sus ojos vendados con un pañuelo de seda amarillo. Así, después de casi un año de olvido oficial y mientras las provincias de la Unión se debaten entre guerras civiles, vuelve de su muerte el hombre que derramó 5 veces su sangre sobre la tierra por defender a su patria. El hombre que halló la muerte al frente de un pelotón de fusilamiento. Poco más que huesos quedan del vencedor de las batallas de Tucumán y de Salta. Del fundador del primer Partido Popular. Del político que favoreció al pobrerío y a los orilleros. Del gobernador que puso en jaque al emperador del Brasil y se enfrentó a Francia y a Gran Bretaña. Poco más que huesos quedan del hombre que iba a inaugurar con su martirio la interminable guerra civil y su larga lista de crímenes políticos que hasta hoy sacuden estas ubérrimas y furiosas tierras. Son los restos del hombre que sus enemigos apodaban el loco Dorrego. Cielito y cielo nublado por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo, enlútense las provincias, lloren.